A ver, mi compa, échese de Destino Cruel. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Destino Cruel? Ahí le va, pariente, claro que sí. Vamos a continuar, vamos a seguir adelante complaciendo. Más peticiones. Saludos para mi compa Choche, se llama Destino Cruel. Y dice... ¿Por qué te marchas bien de mi vida? Dueño de mi alma, ¿por qué te vas? Mira qué pasó toda mi vida, no más pensando si volverás. Es el destino el que nos separa. Tal vez mi suerte sería llorar si un día en la vida vuelvo a encontrarte para jamás dejarte de amar. Destino cruel, te llevaste mi amor ya de tanto sufrir. Ya no siento el dolor, ya no puedo llorar ni tomando licor. Y arriba Juan José Ríos y Sinaloa, la capital del mundo, señor. Es el destino el que nos separa. Tal vez mi suerte sería llorar si un día en la vida vuelvo a encontrarte para jamás dejarte de amar. Destino cruel, te llevaste mi amor y ya de tanto sufrir, ya no siento el dolor, ya no puedo llorar ni tomando licor. ¡Eso, viejo! ¡Gracias!